nos iban de gira por ahí, por el mundo, pues llamaba a su novia, que vivía en Pensilvania, y entonces le contestaba una telefonista y decía, Pensilvania, 65 mil. Entonces, en torno a esta cosa, pues hizo una canción que se llama así. Entonces, en la canción hay una vez, vamos a dar una prueba, mira, empiezan los saxos, hacen la melodía, fijaros cómo es la canción, fijaros bien cómo es la cosa. Empiezan los saxos haciendo la melodía, entonces después se oye el timbre, se oye una especie de ring ring que imita el teléfono, entonces todo el mundo dice, Pensilvania 650, pero fuerte. La original es en inglés, pero lo decimos en castellano. Pero Pensilvania 650, venga, vamos a hacer la prueba. 1, 2, 3, 4. Eso es, pero más fuerte. Eso es, pero mucho más fuerte. Bueno, ahora ya cuando venga la de verdad, gracias. Pero ahora, con la particularidad que la van a cantar ellas tres voces, como he hecho con la anterior. La va a cantar Celia, Ana y Gemma.